Esta es La Poderosa, cadena Borinquen Radio. BQN. Con 14 emisoras en AM y FM. WBQN San Juan. WAPA Ponce. WTIL Mayagüez. WMIA Arecibo. WBOZ Aguadilla. WXRF Guayama. Y WMTI Barceloneta Manatí. 14 emisoras. Puerto Rico. Borinquen Radio. Borinquen Radio. También en FM. W237FF 95.3 FM San Juan. W268DJ 101.5 FM Ponce. W265EC 100.9 FM Mayagüez. W227DI 93.3 FM Arecibo. W286DL 105.1 FM Aguadilla. W280FS 103.9 FM Guayama. Y W287DR Barceloneta Manatí 105.3 FM. Borinquen Radio, con más noticias, la mejor señal. La mejor señal, la poderosa. Borinquen Radio. El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guaynabo. En toda el área metropolitana de San Juan domina la señal de Borinquen Radio, 680 AM y 95.3 FM. Borinquen Radio. Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio, planillas trimestrales, propuestas para préstamos comerciales, cómputo de obligaciones del gobierno semanal, evitando multas y penalidades, estados financieros, ciclo completo de contabilidad, le hacemos su corporación, incluyendo los bylaws, honorarios semanales de acuerdo a su presupuesto, servicios a toda la isla. Lord Accountants, 653-9666, 653-9666. Sintonizas La Poderosa Borinquen Radio. En Navidad tenemos música para celebrar con gozo. Con gozo. 97.7 Nueva Vida. Traigo parranda el día de Navidad. Óyeme, boricua, traigo conocer esta felicidad. El día de Navidad. Los hermanos Sanzi, un junte de amigos. El día de Navidad. Recuerden, Navidad es sabor. El día de Navidad. Carlitos, para ti, ponte en pie. Siempre. Adiós, Copi. Te montaste en la trulla también. Esto es de histeria. En toda el área metropolitana de San Juan domina la señal de Borinquen Radio 680 AM y 95.3 FM. Borinquen Radio.